sigo aquí esperando sin saber qué decir, si es que hay que decir algo, si es que hay algo que decir que valga la pena, si es que hay algo que decir. Nada más que decir.